El tema que sigue, bueno, me lo han pedido hace varios meses. Me dice, grabalo. Y bueno, para Miguel, para Lulín y para Mario, que andan por ahí. Hoy lo hacemos para todos ustedes. Cuando quiera, maestro, hacemos para todos los chicos acá. Gracias, negro. Gracias, hermano. Y arriba la palma. Palma. Es que me vuelven loco tus ojos bandidos. ¡Ea! ¡A sacudirlo! Así. La luna me embrujó y me llegó hasta ti. Veneno del amor que yo ayer bebí. Y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel, me supo dulce como la miel. Oye, tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu esencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llantos y oscura vacío. Dale, Fede. Ahí. Hey. ¿Dónde son? Y ahora cada vez que la vida se va, siento un dolor crecer más y más. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu esencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llantos, mi oscura pasión. Hey, ay, pasión. Hey, ay, amor. Para Mica, mi amor. Para Sabri, sacúdelo. Ay, mamacita, sí. Así que abrázame, tu furia de huracán. El fuego de tu amor será como un volcán. Y luego bésame, atrápame en tu red. Sentir tus labios con el ser. Abrácele. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llantos, mi oscura pasión. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llantos, mi oscura pasión. Ay, ay, ay, ay, ay, pasión. Brava, tío, Jesús María, en las aditas. Sigue, honra a mí, me la van a ver. A la suite, Ricura.